Angelita. Hola Grace, buen día. Saluda a Camila. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien. Qué mal tiempo que hay. La verdad, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con el clima? Parece que va a llover. Va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo. Sigue lloviendo. Por el otro lado. Por el otro lado. Tenemos a Mati, el farmeador de aura, que nos acompaña desde el centro del sur. Sí. Todo eso, el farmeador de aura, hay que explicarlo, porque es yo estoy fuera de todos esos términos. Es del piberío. Aura mil. Aura mil. O sea, lo escuché, pero no tengo idea cómo explicarlo. Es del piberío. Claro. ¿Qué significa, y bueno, Mati? Por eso el piberío, yo tendría que saberlo. Y nos acompaña Sonia Silva Rey. Buenos días. Buen día. Que tiene un solo nombre y nada más. Claro, sí, un solo nombre y nada más. Que no tengo segundo nombre. La hablábamos el lunes. Claro, exactamente. Hablaban de los segundos nombres. Claro, claro. Y era la única yo que no tenía segundo nombre. No. Que tiene, tiene un solo nombre y doble apellido. Claro, doble apellido, exacto. Claro. Soy en ese momento. Llorando. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo nos trató el clima? Bien, llovió bien, mucho. Bien. Llovió mucho, ¿no? Anoche sí, llovió mucho. La verdad que sí. Acércate acá, mira. A la madrugada creo que llovió. Claro, yo dormí como un bebé en la cama. Dormí como un bebé en la cama con la lluvia ahí. ¡Ah, oh, qué hermoso! Como un bebé. Sí, y además de la lluvia está raro, porque, o sea, no sé, nos miro a nosotros y, no sé, Mati y yo estamos en remera. Ahí ustedes están más abrigados. Porque somos friolentos. No, sí, pero digo, como que está muy muy extraño esto, que no se decide el clima. Sí. Estamos claro. Como, porque incluso, bueno, hay mucho cambio de clima. Exacto. Y en estos momentos hay gente que se está enfermando. Y por claro, el cambio de clima. Para los que somos alérgicos. Claro, por eso hay que darnos la vacuna antigripal. A ver qué dice Grace. Que se operó de la rodilla, la voy a tomar. Se va a poner la vacuna de la gripe. Está bien, está muy bien. Sí. Parece sí. Que el clima. Sí. Parece que el clima se volvió bipolar, que cambia todo. Es muy cambiante, muy cambiante. Yo me tengo que dar la tripal ahí en el dispensario este, ¿cómo se llama? Que está en Islas Malvinas. Sí, el dispensario otro... de Quilmes. Y Torcuato de Alvear. Sí. No sé cómo se llama el dispensario ese, qué nombre tiene. ¿Ramón Carrillo? Ramón Carrillo. Sí. Bueno, ahí. Muy bien. Ahí la dan gratis. Exacto. Sí, ahí la dan gratis, sí. Bien. Pero bueno. Pero bueno, hay que averiguar cuándo hay, porque claro, a veces se acaban, entonces hay que ir averiguando. Turno o algo de eso. Sí. Pero bueno, está bueno. Sí, sí. Eso. Y sí, así que está el clima así. El clima está así. Bueno, imagino que hay mucha gente en las casas escuchándonos. A veces sale el sol, que a veces sí. Está muy loco el tiempo. Y bueno, ¿qué se hace cuando está ahí nublado? Hagamos con... ¿Cómo están? ¿Están con más fiaca o no? A mí me da un poco de ahora, fiaca que esté nublado. Yo ahora estoy un poco con fiaca y cansado de las piernas porque ayer nosotros a la tarde fuimos a la plaza con los toboganes y todo, estaba muy lindo. Jugamos a cada rato y terminé cansado. La cara toda colorada como un tomate con el calor porque ayer hizo calor. Sí, ayer un recalor hizo. Sí. Y terminó reventado, llegué a casa y tuve que ir a jugar a la pelota, entrenar. Ah, estuviste a full. Y terminé el doble, las piernas no me daban más. Claro. Fui a dormir y chao. Llegué acá y todavía sigo cansado. Pero tengo que seguir dándole full a la vida. Y sí, obvio que sí. Pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Cuando estaba nubladito ya no sé, nos daba como un poquito de fiaca. Claro. No sé, ¿qué hace la gente cuando tiene tiempo libre, ¿no? Porque es verdad que también, hay cosas que hacer. El clima esté como esté, obvio. Uno tiene que seguir haciendo las cosas del día a día. Acá estamos nosotros. Exacto. Pero bueno, a veces si es un fin de semana o uno tiene la posibilidad y justo está lloviendo, no sé, ¿qué? Sí. Se come algo en particular, se queda uno mirando la tele. ¿Qué hace yo la gente ayer, cuando llueve? ¿Qué hace la gente cuando llueve? ¿Qué hace la gente cuando llueve? Yo ayer comí una tortilla de papa. Y pero ayer no llovía. No. En casa, digamos. Tortilla cena. De papa siempre. Llueva, truene. En la cena. Allá sol. En la cena comí tortilla de papa. Qué rico. Con arroz, Y nosotros lo llamamos así. Mamá estaba con las salchichas y con las tapas de empanada. ¿Ella qué hace? Pone la salchicha en el medio de la talla, en la empanada, sí, y lo enrolla. Ah. Y nosotros le pusimos un nombre a eso. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? En mi casa le dicen de una forma. A ver. En mi casa le dicen salchicha en camisa. ¿Mira? No. Es como la salchicha en camisa. La conozco, pero... Sí, a ver. Nosotros le decimos salchimomias. Salchimomias. Me encanta. Qué creativos esos nombres. Sí, yo no conocíamos salchicha de vuelta. O sea, como tipo... así nomás. Eso... Mamá lo mete en el horno, se cocina y obviamente se cocina la tapa y la salchicha. Y cuando lo comes, Es rica. ¿Le ponen mostaza o no? ¿Después de cocinar? No, antes. No. O sea, ponen la salchicha, lo enrolla y tal, lo ponen en una bandeja, lo mete en el horno. Sí. Sale, ya está cocido y te lo sirve en la claro, porque el plato. Después ahí vos si querés ponerle arriba, sí, mayonesa. No, porque claro, hay personas que le ponen, digamos, a la masa la pincelan. No sé si lo pincela, nunca la vi. Capaz que sí, no sé. No, pero le sentirías el gustito. Sí, sí. Claro. Pero después si querés ponerle un aderezo arriba cuando ya está cocido. Claro. Está buena, es una buena receta. Riquísimo. Cada uno le puede poner el nombre que quiera, por lo visto. Está bueno eso. Y después comí de postre. Ahora te cuento ahora. Y después de postre comimos helado. Helado de Nutella. Ah, bueno. Helado de Marroc. ¿Qué festejaban? dulce de leche. No sé qué era, un tipo de dulce de leche. Y después un helado de chocolate con unos pedazos de chocolate que se llama mamushka. ¡Ah, oh, qué rico! Y bueno, nada más. Un heladito. ¡Qué pero rico! Eso comía anoche en la cena. Muy bien, Dami. Hablando de chocolate, la otra vez estábamos con Diego. De paso, saludo a Diego, que nos está escuchando. Sí, encontró una foto de un chocolate que se llama chocolate cajeta. ¿Cómo? Sí, bueno, es un dulce. Claro. No lo conozco. Es un dulce. Claro. Chocolate cajeta, dice. Sí. No lo conozco. Es un dulce. Y tiene la dulce de cajeta. Atrás, el nombre dulce. Cajeta. Como una cosa así, no sé. Claro, bueno. Pero es un dulce. Ser, sí, sí, es un sí. Sí, mexicano. Mexicano. Sí. Sí, que es parecido al dulce de leche. Uh-huh. Sí. Pero mexicano. Claro, por otro lado no está el dulce de leche. No existe, es muy, el muy leche. Argentino el dulce de leche. Sí. Es rico. Bueno, dejamos los teléfonos para que nos cuenten qué hacen estos días de lluvia. ¿Querés que los diga yo? Entren en los teléfonos, vamos. Decilo vos, dale. Dale, Mati. La próxima le digo yo. Dale. Para llamada telefónica tenés que marcar 42-00-65-11 o por mensajito de WhatsApp 11-64-007-047. También pueden llamar a ese teléfono de WhatsApp. Sí, también. Bueno, y vamos con un tema. Trajimos una listita listita de pedidos. Bueno, no se la dimos al operador, pero no, porque lo vamos a hacer en vivo. Son muchos, pero no sé. Hacemos así. ¿Cómo hacemos? A ver. Un tema Centro de Día del Sur y el otro juntos. Así, bien, intercalando. Bien, me parece bien la organización. La de la nuestra profe Juli. ¿Vos decís? Bueno, vamos con el que pidió Juli entonces. A ver. ¿Qué pidió Juli? Tenés que adivinar. No, te digo. Vamos a escuchar entonces, y se lo dedicamos a Julieta, de La Ley, Tejedores de Ilusión. A ver qué tan rápido lo podemos. A ver, lo hace a ver. Chichu, one, go. Le tomamos el tiempo. El Eminem de los teclados. Fue rápido. Recalculando. Vale, ya está sonando, ¿no? Ah, estamos malos. Muy bien nuestro operador. Gracias. Como lugar lo es,

¿Vieron que no se me escuchaba? No, pero, ah. Yo creo que sí, no sé. Yo no me ya escuchaba, me acuerdo, ahora sí me escucho. Apretaste algo ahí. Oh. Apretó algo ahí, me están... Me... Estaba silenciada. ¿Viste? Me escuchaban bajito. Estaba... Ahí ves que ahí bajaste el volumen. Y a mí me escuchan, porque yo no me escucho a mí. Re fuerte te escucho. Ah, bueno, pero sí. Estaba en mute. Ah. Estaba en mute, ¿viste? Ah. Necesito oyentes que tremendo. Me defiendan. Claro. Porque me... Yo eso... Bueno, no sé. No, yo no, eso lo dejamos ahí. Sonia. La tengo al lado y. Pensé que me. Doble claro. Sonia. Qué tremendo. Y bueno. El baile. El baile. ¿Qué pasó? Hubo baile el viernes. No me quisieron contar nada. Bueno, ahora vamos a contar y Se lo guardaron para hoy. Exacto. Bueno, vamos. Hay que aprovechar. Estoy muy atenta y ansiosa por escuchar lo que sucedió. Cuestión. El viernes había un baile inclusivo que comenzó en este año. Que llamen de juntos porque fueron un montón de juntos. Sí, sí, que sí, cuenten. Sí. Bueno, un baile inclusivo allá al lado de Río Quilmes que se llama el boliche Área Costanera. Área Costanera. Que era de 6 de la tarde a 8 y media. Estuvo muy bueno, mucha gente. Mucha gente fue, bailáramos todo. Fue Facu, fui yo, fue Brisa, fue Franco. Fue el Auti de Centro de Día. Centro de Día Juntos. No, es Juntos. Centro de Día del Sur. Del Sur. Ah, mira. Se encontraron ahí. Sí. Fue Connie. Y creo que nadie más. Bueno, bailamos. Brisa, disfrutamos. ¿Me nombraste a Brisa? Sí, creo que sí. Sí, creo sí, que es. El nombre Brisa, sí. ¿Comieron algo? No. Por ahí tomamos agua. No. O gaseosa, pero. Porque no dan nada para comer, Gra. No. Solo para tomar. Claro. Ahí es el tiempo. Igual eso depende, porque en el bosque te dan algo para comer o en Club 21. Un alfajor nada más. Claro. En este caso, en este boliche te dan para tomar nada más. Entonces, bailamos y todo, nos sacamos fotos. ¿Y ya había sido, ya se había hecho un baile en ese lugar, en área? ¿Años anteriores? Sí. Sí. Área Costanera. Área Costanera. Sí, ¿y cómo está ese lugar? ¿Es lindo? Muy no lindo, lo conozco, muy lindo. Por eso. Sí, lindo. Está bueno. Bueno, la pasamos bien, bailamos. Fernando estuvo haciendo estragos, eso me enteré. Fernando bailó con una chica y después de ahí no supe más nada de él. ¿Por qué? Porque se fue a bailar con otras minas también. Yo no la tenía esa de Fernando, ¿eh? No la tenía esa. Fernando, la verdad que se pasó. Se pasó y se fue a bailar con unas cuantas minas. Y digo yo, ¿no le pediste el número de teléfono? Y se olvidó. Y bueno, capaz que... Parece ser el baile para ir a bailar. Sí, claro. ¿Y vos qué onda? Tengo que oficializar algo. Poné música, dame música romántica, pone música romántica porque esto lo merita, el clima y todo. Pues ponelo. De una semana a otra, acá todo cambia. Hoy es hoy, la semana que viene. Como diría el anillo de Grondona, todo pasa. Pero mejor el clima, mañana. Mejor el clima, está gusta, ahí, gusta dice que el tema. Clima. Las cosas que tengo que aguantar nosotros ahí en ¿cómo juntos, te mira. Llama? Damián. Espadea, como una espada. Qué cuadroso. Una entrevista al operador. Del mejor. Mira. Yo hago la traducción. Yo te muestro, Graciela, mira. Del mejor de River, mirá, dice mirá. Graciela. Sí. De Boca, del segundo mejor. No. En la próxima te va a pagar. Ganó 3-0, dice. Bueno, después en la columna de deportes. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos. Bueno, el jueves. Empezó el jueves. Un día antes del baile. Estoy muy. El jueves. Claro. Muy presionado. Empezó el jueves. Está bien. Pensé que era el viernes. Es que el jueves, fue 14 de febrero y hasta hoy sigue siendo 14 de para febrero. Para mí, para que el que está en pareja 14 escuchen, febrero escuchen, es todos los días. Escuchen los hombres. Ok. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, obvio. ¿Vos con tu pareja es 14 de febrero todos los días para vos? Ey, son muchos 14 de febrero. Son por eso. A veces lo quiero matar claro, también. Claro, muchos 14, como que son demasiados 14 de febrero. Pero sí, ponele que sí. Vamos, intentamos que sí, que así sea. Escuchate la... Lo escuché, lo escuché. Mentira, esto. Bueno, el jueves... Como novio recién perdonado. El jueves hago una cartita. Uh-huh. Y se la doy. Y ella me hace una carta. Entonces... Entonces, yo en la carta le digo que, bueno, que lo responda en su casa. Está bien. Y yo después y ella me dice en la carta me pone respondeme después, o sea, uh-huh, que ella tiene que responder lo mío en su casa, uh-huh, y yo respondo el suyo en mi casa. Está bien, te vas a tomar el tiempo ahí como de... con muchas bien indicaciones. Está bien, no, está bien. Había que seguir la por carta. Por carta. Claro, claro. Me encantan las como cartas. Fiona. Qué buenas las cartas. Sí, che. Por carta. Qué como dice las Fiona, se lo digo, claro, no se lo digo. Claro. Se lo digo. Cada uno en su casa hizo eso. Claro. Se lo digo, bueno, se lo digo, claro, se lo digo. Respondo en mi casa y pongo que sí. ¿Que sí qué? Respondo que sí. ¿Que sí qué? ¿Querés comer una milanesa napolitana con papas fritas? Sí. Sí, claro, no había ni que pensarlo. Te respondo ahora, claro. No, no puedo llegar a mi casa. Claro, no, no, aguántate llegar a mi casa. Quiero mi milanesa. Eso es el amor. Claro. Respondo que sí, que quiero salir con ella. Ah, no. Y ella responde cuando... me entrega, me dice, me responde que sí, sí, quiero salir con vos. Oh. Esto ya fue al día siguiente, que fue viernes. Claro, empezó el jueves. ¿Cómo se llama la chica? Ahí está, Graciela. Alguien tenía que preguntar. Graciela. Bueno. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. ¿O es secreto? ¿Qué? ¿O hay traición en el medio y no se puede contar? ¿Cómo le seguí los pies a Manu, Manu y a Lucas? Me mandó Manu y Lucas a mí, sí, por acá. Sí, viste. ¿Qué dicen? Después ¡ay, mira, ay! Lo vi acá, lo vi acá. Llega mensaje, llega mensaje, sí, y mira, hace como un cambio de cara. Encima yo no lo estoy viendo, ¿eh? Claro, yo sé, yo, claro, por eso. No, no. Bueno, bueno, sigo. Sí, a ver. Y bueno. Ay, no lo puedes seguir. No lo presione. Nos convertimos en pareja el viernes. Ah, felicitaciones. ¿Cómo eso, Graciela? ¿Cómo se llama la chica? Queremos saber. Parece que está alegrada cuando te hace la pregunta, ¿viste? Esa que te dan acá en la yugular. Claro, no, no. Así yo no. La chica se llama Constanza. Constanza. Pero los compañeros le decimos Connie. Connie. Y es Connie. Es la que vino acá, uh-huh, en la radio, la última la que radio. Vino el miércoles, pero el miércoles nada. El miércoles es claro, porque fue, novio, porque fue el jueves. Porque fue el jueves. En ese momento ya estaba. Tenían novios distintos. Que vino, sí, vino el otro día. Vino por primera vez. La de pelo negro. Bueno. Y bueno, nos hicimos pareja. Bueno, muy bien. Y bueno, fuimos al boliche, uh-huh, fue ella, estaba, bailamos y todo. ¡Filmame esto, Néstor! Y en el baile... Se emociona. Y en el baile... Ese es el amor. Mirá. ¿En el baile qué pasó? ¿Chape? Sí. ¿Cómo chape? Bueno, qué lindo. Y bueno... Cosa. Bueno, ¿ah? Bien. Te digo una cosa, que sean felices juntos. Gracias, gracias. ¡Qué lindo! Y bueno, nos hicimos pareja. Nos hicimos pareja. Y el lunes o martes le hice un dibujo. Ay, Pablo, espera que me estés escuchando, ¿sabes? Mira, escucha lo que dijo Pablo, escucha. ¿Está Pablo escuchando? No sé. Hice un corazón, sí. Rojo. Sí. Y, o sea, hice un corazón en forma del escudo de Independiente. Porque ella es hincha de Independiente. Claro. Yo pensé que era para Pablo, pero no. Entonces, ¿viste que está el cuadro de Independiente? Hice el cuadro de Independiente en forma de corazón. Está bueno. Y se lo di y le gustó. Y sí, qué lindo. Y hoy que estamos acá en la radio, mi tema final va a ser en dedicación a Connie. Y viste que vos, Tará, porque amor, quiero adelantar esto, viste que vos decís, che, Ami, qué buenos temas, hoy te vas a sorprender. Ay, yo ya quiero que llegue ese momento. Hoy te vas a sorprender. Cuando terminemos la radio en el último minuto, ella va a escuchar el tema. El tema, ay, qué lindo. Ya, nada, no sé qué estoy. Ella va al centro de día con nosotros. Al centro de día juntos. Espera. Y me mandó un mensaje ella, acá. Ah, bueno, ese mensaje que te cambió el rostro, te hizo iluminar la mirada. Me encantó. Lo voy a leer. Buen día. Soy Connie, los estoy escuchando. Espera, hay otro mensaje. Alicia Badaraco. Hola chicos, buen día. Los escucho, les mando un beso. Soy la mamá de Camila Alari. Ah, Camila Alari, que estuvo el miércoles pasado. Ah, ella estaba ahí. Acá en la radio. Sí. Ah, bien. Saludos. Sí, Cami. Así que bueno, ya revelé con quién estoy y estoy muy feliz. Así que bueno, nada, contento. Y bueno, cuando termine el último minuto del programa de la radio. Se viene una canción bien rockera. No, qué rockera. ya adelantó. Le voy a dedicar la canción a ella, que se lo bien prometí. Rockera. Me encanta, a mí. Bueno, qué lindo. Entonces, todas las cosas que ocurren en el baile, ¿no? Pero todas las historias. En el baile estuvo muy bueno, muy lindo. Bailábamos y todo. Y qué lindo. La verdad que excelente. Bueno. Obviamente en el baile siempre dicen cuándo se hace el próximo baile y tal, no dijeron nada. No dijeron, bueno, cuando sepamos. Pero yo escuché ayer con mis compañeros, no sé si fue de fútbol o el centro, que seguro se hará o se hace en el Club 21 o en el Bosque, pero no dieron fecha. Obviamente será el mes que viene, pero no dijeron fecha. No sabemos cuándo. Okay. Sí, bueno. Mira, te voy a una cosa más. Tenés que ser caballeroso, cariñoso y detallista. ¿Cómo? Siempre fui eso. Siempre fui caballero. Eso. ¿Cómo es el listado? Así, caballero. Tomen nota, por favor. Caballero, cariñoso y detallista. Bien. Los varones que están del otro lado. Siempre fui eso yo, porque así me educaron a mí. Me encanta. Y 14 de febrero es todos los días. Y 14 de febrero. Cuando uno está enamorado. Cuando uno está en pareja. En pareja, en no pareja. Enamorado. Ah. Cuando uno está en pareja. Sí. 14 de febrero es todos los días. Bueno, vamos con un mensajito. Belleza, que. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Ajá. Pone la que hace Basile. Coco Basile. La de. Esa, la mítica que dice. ¿Qué dice? Son los genios. Hay que cerrar el estadio. Vamos con un audio, a ver. ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¡Hola chicos! Entero que la tarde ayer y de los la luz a la noche y tal a la ir. Así que yo ando contento porque hoy arranca la tercera temporada de un coco de ellos. Así que de los chicos, saludos, tarato y un abrazo. Un abrazo, Lauti. Un abrazo también, Lauti. Que esté buena esa tercera temporada. Sí. Bueno, bien. Y hay mensajitos, ya leíste todos. Entonces, ya leí todos. Bueno, gracias a todos los que mandan mensajitos. Sí. Y vamos con una canción. Un tema. Sí, la que le dije. Y bueno, ¿cuál es? Ya ahí digo. A ver, ¿cuál es? ¿Y a quién se la dedicamos? ¿Quién la pidió? La pidió Facu, se llama Luis Kempe, A que no te atreves. Vamos. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos. Tú y yo, come on. A que no te atreves, dítele de frente y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo, come on. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa. Simplemente de controlarla por la cintura, agarrarla y torturarla. En un rincón a sola quiero castigarla. Es como un duelo, pa' provocarme pone sus manos en el suelo. Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo y la deseo. Cuando la nena acelera no tiene freno, no, lo mío no, y lo no. Ya que me aplasta el camo es difícil es olvidarse de su cuerpo y la manera de menearse y de entregarse. Se lo disfruta y no quiere despegarse cuando tú. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, volvimos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Después de la empalagada del. Después del bloque anterior. Exacto. El bloque amoroso. El bloque amoroso. El 14 de febrero. Como dice Romeo Santos. Hola, me llamo Romeo. Es un placer conocerla. Sí, como muy galante. Muy galán. ¿Eh? En el tema. No me escuchan. Hay que agradecer a los sponsors. Sí. A Carlito Verdulería. Esa. Por darnos la mejor calidad de verduras, todo que nos llevan a domicilio, sí. A domicilio a nuestras casas. Toda la mejor calidad. Toda la mejor calidad de Carlito Verdulería. La cebolla de Carlitos no te hace llorar. No. Te viene con chicle para hacer más caro. Claro, es de primera calidad. Sí, el morrón, todo. Carlitos de Verdulería Premium. ¿Qué decís? ¿Cortás cebolla mientras comes chicle y no llorás? Mira. Hay que probar, no es chicle normal. El de menta fuerte, ese no lloras nunca. Yo le pido permiso a la cebolla para cortarla. ¿Y te hace caso o no le importa? A veces. No me hace llorar cuando le pido permiso. Permiso, cebollita, te voy a... Yo les enseñé a ustedes. Ellos se me ríen. O te ponen... Claro. Ellos se ponen lentes de sol. Está bien. Pero yo, no permiso, cebollita, te voy a cortar. Y a veces... O te pones a llorar con la cebolla y me hace llorar. Novela. Yo mientras corto cebolla, actúo de paso. Claro. Está bien. Aprovechás a hacer como un video. Claro. Estudió teatro. Y bueno... Sí, pero claro. No puedo ejercerlo porque me tuvo a mí. Bueno, pero claro. Nunca es tarde, siempre se puede volver a hacer teatro. Bueno, y QL Carpas. Eso. Que nos dan las mejores carpas. ¿Cómo se llama la otra? Los gazebos. Eso, gazebos. Está buenísimo, los gazebos para los eventos. Está para buenísimo. Eventos, uh-huh. Para hacer un. ¿Cómo se llama? Un picnic. Un, Sí. Un campamento. Sí, claro, para los lugares sí, al aire libre. Y pueden poner también las marcas de los emprendimientos, claro. o de las empresas que empresas. Tengas en los gaseos. Te plotea todo. Te plotea, claro. Eso. Gracias, QL Carpas. Gracias. Gracias. Y tenemos fecha de la primer feria de Centro de Día del Sur. ¡Qué bueno! De más. El 15 de mayo, falta, de obviamente mayo. Vamos a seguir acá diciéndolo mañana en el programa. Y está de 10 y media a 11 y media. Excelente. Claro. De 1 a 3. Sí, después vamos a ir basando toda la información, pero ya tenemos fecha, eso es lo importante. Sí, y ya están, si no, están empezando a trabajar, o están empezando a trabajar o ya están trabajando en los productos que se van a vender en la feria. Mati, ¿qué, el Grupo Rojo, qué, en qué anda el Grupo Rojo con respecto a la feria? Vamos arrancando en hacer jabones naturales. ¿Jabones naturales? Sí, jabones naturales que acompañan cada tipo de piel. Jabones naturales que acompañan cada tipo de piel, me encanta. Sí, estaban contentos porque, bueno, llegaron los materiales ya y se van a poner a full ahora con la producción. ¿Con quién lo van a hacer eso? El Grupo Rojo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Juli. Con Juli. Y hablando de Juli, yo le iba a comentar a Juli que no pude, justo me llamó Sonia para venir acá, que... Yo sé hacer páginas web. Sí. Y podría hacer como tipo una publicidad. Bien. Editarla y todo para compartirla en los grupos. Para que sepan todas las familias cuando ve qué día, hasta qué hora es. Que se venden, ¿entendés? Está bueno eso. Está bueno. Sí. Todo sí. Lo que... Está bueno eso. Si necesitan. Yo sé de informática. Hago código todo. Bien, ok, buen dato. ¿Y están haciendo alguna cosa más? O por ahora con los jabones. La otra vez, creo que el viernes pasado, con Meli Deo, estuvimos haciendo topes para puertas. Eso, los topes para puertas. Qué bueno. Que también van a ser para la feria. Bien. Creo que no. Para la feria no. Creo que es para que se lleven cada uno de nosotros. Bueno. A su casa. Puede ser. Sí, porque están haciendo souvenirs. ¿Cuánto? Sí. Bien. Buenísimo. Bien. ¿Y Graciela? ¿Qué están haciendo con Meli? Cemento, estamos pintando. Un taller de cemento, de cositas de cemento. Las estuve viendo, están quedando muy lindas. Sí. Unas bandejitas hicieron, ¿no? Sí, después la pintamos para vender. Qué lindo. Bien, buenísimo. Qué lindo. Buenísimo. Y también con Nelly termofusión están haciendo, ¿no? Sí. Ah, lo de los bolsos esos, ¿no? Claro, vos habías hecho con Nelly termofusión. Yo no sé con sachet de leche. Yo no sé coser. Claro. Y de yogur y todas esas cosas. Cocí. Bueno, pero vas a aprender. Exacto, ¿no? Exacto, van haciendo. Sabes coser. Sé coser. Sé bordar. Mira qué lindo. Abrir la puerta para ir a jugar. Eso sí. Eso me talga. ¿Sabes coser, Sonia? Sí, me defiendo. Ponele que sí. Bien, esas cosas. Sí. Grace, mi mamá sí sabe coser. Tiene la máquina. La máquina de coser de mi abuela. De la época de mi abuela. La época de mi abuela hacía trajes para hombres. Mira qué lindo, sastrería. Sastrería, qué interesante. Los vestidos a mi mamá, a las hermanas de mi mamá. O sea, es linda la postura. 1940, por ahí, ¿no? ¿Sabes coser, Matías? ¿Sabes coser, Matías? No. Coso hasta ahí nomás. Bueno. Puedo reparar un. Aunque sea un botón, ¿no? Claro. Un agujerito. Un poco el pantalón. Eso. Está bueno. Algo para zafar. Ser independiente. Fierre, no sabes coser. La máquina no. Viste que en las máquinas antes esas pedal. Uh-huh. Sí. Ese tiene. Claro. Claro. Sí. ¿Y vos, Dami, sabes coser? Y yo aprendí a coser cuando estaba con él y con los de confusión que yo. Tac, tac, tac. Claro, porque hacían carteras, hacían cartucheras. Ahí aprendí a coser. Claro. Después ya, obviamente, dejé de coser y ahora no sé si se vuelve a, claro. Volver a coser. Por ahí. Si recuerdo un poco, me sale. Sí, hay cosas que se aprenden, sí, y ya sí, quedan. Después, claro. Obviamente que hay que practicarlas, pero digo, como claro. Ya uno sí, se sí. Amaña. Sí, tengo. Tengo, pero bueno. Yo pulseras no hago hace un año y arranqué hace poquito. Acércate. Estás. haciendo. Yo hace un año que no hago pulseras y bueno, le hace un tiempito empecé a hacer de vuelta y me salen bien. Claro. Bien. No perdiste la práctica. Está, ¿tienes un tipo de nudo para hacerlas como? Primero la base, tienes que tener un hilo de base. Mm. Después agarras un hilo que se mide de la punta de tu mano a la otra. Ah. Después lo haces, lo pasas todo, tiene que estar así, agarrado con el hilo de base. Claro. Hacer un 1 de X. Lo haces. Vas trenzando. Haces, para, ¿cómo puedo mostrar? No. Haces una pancita izquierda por encima del nudo base. El otro extremo del lado derecho del hilo que queda, lo pasas por encima del hilo que está en la pancita. Lo pasas como. Se forma un más entre el hilo base y el hilo que estás usando. Uh-huh. Y ahí haces un nudo. Y cuando lo vas haciendo, parece como si fuera la cadena de ADN. Ah. Claro, sí. Claro, vas pensando. Está la misma técnica, hacer la pancita izquierda, pero haces la pancita izquierda y la pancita derecha, claro. Que te sale distinto. Claro, bien, entonces estás haciendo pulseras, está bueno. Sí. Bien. Y vas a vender algunas en la feria también. Sí, ya le vendí a Meli, a Dylan, acá, a Camille le regalé una, a Norma. Y no sé quién más, creo que hay. Ah, bueno, cinco. Bien. Bien. Bueno, así que eso, va a haber feria. Sí. Y sí. Centro Día Juntos, ¿qué está preparando para la feria? Ay, a ver. Las pastas estas de fideos. Pastas frescas vamos a vender estas. ¡Qué sí. rico! ¡Qué bueno! Sí, la sí. Feria. Estamos haciendo muestras. Comemos fideos todos los días. Ah, sí, bien. ¿Qué tipo de fideos? Porque hay muchos fideos. ¿Qué tipo de fideos? Tallarines. Claro, sí. Los largos. Estamos necesitando pasta linda. Que nos presten o que nos donen. Claro. Para poder hacer la producción. Claro. Si llego, así que si alguien tiene y no la usa, claro. Ponele si yo llego con un poquito de plata antes de la feria, compro dos paquetes de harina, se les sirve y les doy. Ah, les bueno. Gracias. Gracias. Sirve. Sí. Pero usala para algo para vos, esa plata. Claro. Usala algo para vos. Sí. Claro. Que bueno, la feria con digamos con lo que se recauda, cada grupo elige qué hacer. Sí, si vamos a comer. Acércate. Si vamos a comer. ¿O a dónde van? Claro. Y juntos cuando estuvo vendiendo lo de las roscas de Pascua, ya decidieron qué se hace, ya hicieron algo con. ¿Cómo? Con lo que recaudaron de las roscas de Pascua. Sí. ¿Ya se decidió qué hacer? ¿Ya hicieron algo? ¿O... No. Todavía no. Todavía no. Bueno. No, estamos queriendo juntar más plata. Ah, claro. Se van a un boliche. Está muy bien. Bueno, pero eso, está bueno. Sí. Lo de la feria, todas las cosas que. Se alquilan una quinta, una canchita de fútbol y van todos ahí. Estaría re bueno eso, ¿eh? Sí. Estaría re bueno. Está bueno, sí. Eso. Bien. Bueno, vamos con un temita, ¿les parece? Sí. Dale. Ya tenemos a quién se lo dedicamos. ¿Qué va? ¿Quién lo pidió? Lo pidió Alan del Grupo Verde. Pasos al costado de Turf. Así que vamos con eso. Respondieron que la

Claro. Claro. ¿Y está vos bien, qué estás está haciendo con este día de lluvia? Claro. Pensando mucha cosa. Ah, pensar. Y sí, hay que pensar, hay que pensar. El clima así nos invita a la reflexión. Una fecha. El que me llamó hermanita, está bien. Que estoy pensando más o menos. Ah. Ah. Ok. Bueno. Bueno, está bien. Y bueno, y comiste algo rico. Claro, para acompañar mientras pensás, comer algo, tomar algo. Acostada en la cama, me de tomando helado. No, papá nada. Se fue a trabajar. Sí, vos me tacaste, pero ayer no me tacabaste, Dame enojada, Flor. Llamaste enojada. Viene más a la no, radio. No, le estoy diciendo, ¿qué? Le estoy avisando. Bueno, no llame enojada. Ah, bueno. Ay, menos mal. Me estoy admitando. Está bien. A Char no se portó muy bien conmigo. Bueno, mañana lo charlamos en el centro. Claro, para charlarlo ahí, frente a frente, sí, obvio, tranquilos. No, estoy aclarando esto, nada más. No me llamé enojada ni nada. Está bien, está bien. Okay, está bien. ¿Querés contarnos otra cosa, Flor? No, llamé para saludar y para avisarte mañana voy. Ah, bueno. Bueno. Buenísimo. Esperándole todo a mi hermanito Paco, a Connie, a Masi. Saludos, nada más. Está bien, bueno. Gracias por tus saludos, entonces. Gracias, gracias. Esperamos que regreses a la radio. No sé. No sabe. No sabe, bueno. Bueno, quizá, que sí. Quizá más adelante. Bueno, pero te mandamos un beso. No sé. Un beso, no sé, porque eso también lo estoy pensando. Capaz que no voy a tener mucha ganas de ir. Bueno, capaz que después sí. Bueno, eso lo vamos viendo, ¿no? Pero sí, bueno, obvio. Capaz que después tenés ganas. Así que bueno, Flor, gracias por llamar. Te mandamos un beso. Gracias, gracias. Chao. Saluda a Maxi. Te me banca en toda. Va Maxi que banca. Banca. ¿Por qué no viene más a la radio? No vino hoy. Claro, viste que vamos cambiando y bueno, hoy no vino, pero capaz otro día vamos a ver. Sí. Claro, sí. Ah. Sí. Che, sí, me dieron la yugulada. No se ríe. Me dieron la yugulada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dami? ¿Qué está pasando? ¿A dónde está mi amiga? No, bueno, es así. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Hay mensajes, vayámonos a ver. ¿A dónde? Ah, en el. A ver. Para bueno, Flor, que mi amada me dice: mi besos, amor, Dami, amor. Qué lindo. Ay, qué lindo. Qué ¿hoy qué día es? 14 de febrero. ¿A dónde está mi amor? Ahí está. Para Flor. Mándale un beso a Flor. Te mando un beso, Flor. Hermanita, nos hablamos un día. Hermanita. Claro, después, hermanita. Claro, después charlan. Después sí, charlan. Obvio. Pero bueno, nos llamó Flor y Mati nos decía los números por si alguien más quiere llamar o quiere mandar algún mensajito. Acá. Dale. Para llamada telefónica tienes que marcar 42 00 65 11. Y para mensajito o también llamada 11 64 00 70 47. Perfecto. Bien. ¿Vamos con deportes? Columna de deportes. Segunda columna de deportes. Ahora sí. Es tu momento, Ana. Es cosas picantes. El operador no está pudiendo poner música porque está escuchando un audio y no nos da bolilla. Cosas esto también picante. Hay que contarlo, ¿no? Esto también hay que contarlo. ¿Tenés cosas picantes, Dami? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Tenés cosas picantes? Vamos. Columna de radio especial local e internacional. Vea. Está chequeado. Buenas a todos. Miércoles 15 de abril y se nos va una semana cargadísima de fútbol. Vamos a limpiar el panorama y ver cómo quedaron parados los equipos argentinos tanto en el torneo local como en la obsesión de todos. La Libertadores, sacamos la data de promedios y arrancamos. Primera división, cierre de la fecha 14. Se completó la 14ª de la apertura y nos dejó clásicos para todos los gustos. El millonario pisó fuerte. En el cilindro, River le ganó 2-0 a Racing. Anoten los goleadores. Colidio y De Lucy. La victoria deja a River escoltando en su zona y con el pecho inflado para lo que viene. Reparto en la bombonera. En el clásico entre Boca e Independiente fue 1-1. Los goleadores, Avaldo para Independiente y lo empató Jiménez de penal. Dueño del Sur. Lanús se quedó con el clásico de ante Banfield ganando 1-0 con el gol de Josan Balois. Otros resultados de peso. Huracán 3, Rosario Central 1. Independiente Rivadavia 3, Argentinos Junior 1. Vélez 1, Central Córdoba 0. Copa Libertadores. ¿Y Boca? ¿Qué pasa con Boca? Dijo Independiente Boca. Una hora. No, ayer jugó Boca. Ah, eso lo vamos a contar ahora. Ayer jugó Boca, una hora. De Boca. ¿Y vos? San Lorenzo. Habías dicho que. ¿Quién fue el que hizo el primer gol del Independiente Boca? ¿Quién fue? El gol de Independiente, el primero fue de Avaldo. Y el de Boca, Jiménez de penal. Bueno, lo que digo yo. El primero que golea, el primero que gana. Copa Libertadores, acción de grupos, fecha 2. Cambiemos de frente. Entre ayer y hoy se movieron los grupos de la Libertadores con resultados muy importantes para los nuestros. Boca está intratable. Anoche en la Bombonera, el Xeneize volvió 3-0 a Barcelona de Ecuador. Los goles fueron del pibe Lautaro de Irolo, Santiago Escacíbar, y lo cerró Ander Herrera. Con esto Boca lidera cómodo el grupo D. Victoria del Pincha. Estudiantes de La Plata sumó sus primeros 3 puntos al ganarle 2-1 a Cusco FC en 1. Los goles, Facundo Farías y Thiago Palacios. Lo que pasó en Chile. Por el grupo B, Coquimbo Unido le ganó 2-0 a Universitario de Perú, con tantos de Cristian Zavala y Nicolás Johansen. Kevin Johansen conozco yo. Vos también, sí. Y para terminar, lo que viene, el superclásico. ¿Cuándo? El domingo. ¿Dónde no se guarden juega? La camiseta porque esto sigue. ¿Dónde se juega? En la cancha de River. Hoy miércoles Rosario Central visita a Libertad en Paraguay, buscando acomodarse en el grupo H. Y preparen el asado para este fin de semana, porque el domingo 19 de abril a las 5 de la tarde, ¿qué pasa? El país se detiene. River recibe a Boca en el Monumental por la fecha 15. Es el partido que todos queremos relatar. ¡Vamos Boca! Y esto fue la Colombia Deportiva. Y va a ganar Boca 3 o 4 goles, gallinas. Eso lo veremos. Fue furiosa la columna. Se repudrió. ¿Qué decís, Graciela? ¿De qué cuadro es? ¡Aguante Boca! De Boca, sí, ya te dijo que era de Boca. Sí. Bueno, caldeada la columna, ¿eh? Sí, estamos con todo. Está picante la columna. Sí, picante la columna. Me gusta cómo ahí cómo va, se va transformando. Sí. Me gusta eso. Bien. Vamos con una canción, sí, ¿no? Con este día. No me acuerdo, ¿nos toca Centro de Vida del Sur o ustedes? Machi eligió Rata Blanca, Mujer Amante. Para Maxi. Me encanta. Con tu amor sensual Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, volvimos. Exacto. Volvimos. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Y con qué estamos? Me puse más cómoda. Estamos con ahora chismentos. Chismentos. A ver. De la farándula. Ah, a ver, a ver, a ver qué onda. Ay, que me interesa, Las nuevas parejas. ¿Cuál es la? Wanda con Icardi, ¿sigue? Sí, esa novela la digo ya. Pero esa historia. El Wanda Gate. El Wanda Gate. Pero aflojó un poco más, ¿no? Porque otra cosa ahí que estuve leyendo. Se las cuento. A ver. Crisis romances explosivos. Explotó. Uno, lo que nunca termina. Wanda Nara. Ahí está. Vuelve a estar en el ojo de la tormenta. ¿Otra vez? Sí. Hay rumores fuertes de crisis con su pareja actual y peleas que habrían escalando bastante. Incluso se habla de gestos raros en redes y vínculos confusos con su entorno. Pero estaban de viaje, qué raro todo esto. Ay, quién sabe, yo no te puedo decir. No. Claro. Bueno, segundo punto, Sabrina Rojas. Ay, ahí están todos ya hablando de ella. Ya no esconde nada. Blanqueó romance con José Chatruc. Chatruc. Y hasta hubo un beso en vivo. Mirá vos, El tercero de novio, y pasamos con Damián. Lola Abraldes. Sí. ¿Y ese quién es? Confirmó su relación con Mateo Belmonte. Tras rumores. Viaje romántico. ¿Quiénes son? Diría no María. Sé. Sí, pasan en las noticias. En las noticias las pasan. Bueno, se ve que alguien sí los conoce. Claro. Sigo. Su mamá y su papá los conocen. Bueno, mira. De Boca, dicen. Boca. Claro, ahí estamos chequeando la información. Claro, ¿quién es el nombre? ¿Del tipo? No es de Boca, chicos. Estamos. Son pistas. Ah, ya sé quién es. Decime los nombres. Ahí vi la foto del muchacho y es de. Margarita, es uno de los actores de Margarita y calculo. Claro, y la otra es Lola, es la otra chica de Margarita. Son los dos integrantes, dos actores de Margarita han confirmado su romance. Sí, yo termino para de saber quiénes son. Sigo lo que estaba diciendo. Para que estábamos tratando de resolver quiénes eran. Claro, no, pero de esa información que estabas dando, si no no sabíamos quién era Lola, quién era Mateo, quién era por eso. No conozco a Mateo. Ahí está, estamos viendo las fotos. No sé, yo los tengo no vi Margarita, pero sé que son ellos. Uno de los protagonistas, digamos. Ah, mira. Exacto. Bueno, ahora sí. Continúa. Recapitule. Ese se volvió yo. Entre la relación con Lola Álvarez y Mateo Belmonte. Sí. Los rumores dicen: viaje romántico a Europa y fotos juntos. Ah, qué amoroso. Le paso el micrófono a Damián. Viva el amor. Viva el amor. 14 de febrero. Escándalos y peleas. ¿Qué pasó? La novela entre China Suárez otra vez ¿otra es vez? El centro del drama. Pero no, no, un video habría dejado pistas sobre cómo empezó su historia con Mauro Icardi. Mira. O sea, reavivando todo el escándalo. Claro. Tremendo cruce entre Miguel Ganados y Nicolás Occhiato. Y ellos están en los streaming todo el tiempo ahí como tirándose con de todo. Sí. Tensión en vivo y rumores de mala onda entre ellos. No es para menos. También hay lío entre modelos. Guerra total entre Nicole y Mika. Ambiente fashion más TV. Con indirectas y palitos públicos. Nicole Neumann y Mika Viciconte, ahí entendí quién es ella. Yo necesito aclarar porque claro. Hay que aclarar. Pero ellas están en guerra hace cuánto. Ya está. Dale, Cubero, déjate por de hinchar. Por favor. Los hijos son adolescentes, ya está. ¿Y algo más? Falta que diga uno más. Está bien, sí, sigan. Dale, dice. A ver qué. Reality shows. Puro drama. Eso. Gran Hermano Argentina está picantísimo. Eso. Entró Fabio Agostini y generó incomodidad total. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese random? No, parece que yo no entiendo todo, no sé por qué, pero bueno, supongo que será porque hicieron como un intercambio con una casa de los famosos que creo que es de México, una cosa así. Entonces, de acá se fue Solange, creo que es una de las participantes, y ahora volvió Pero a mí lo que me interesa era el hermano. ¿Qué te interesa, Andrea? Es que entró Andrea Boca. Andrea Boca se fue porque se cayó. Pero entró Grecia Colmenares, que es una. ¿Quién es esa? Bueno, ¿quién es esa? Sí, es conocida, pero. Yo era muy la desgraciada. No sé por qué. Era fan de Grecia Colmenares. De su pelo largo y rubio. Era como, ay, Grecia Colmenares. Bueno, nada de eso. Quería decir que entró Grecia Colmenares. Pelo largo, rubio, que eso, Rapunzel. Como Rapunzel, claro. Exactamente. Sí, podría haber, claro. O sea, en su época de joven podría haber hecho la Rapunzel tranquilamente. Decilo. Sí. Dice el tercer punto, Grecia Colmenares. Ahí está, ya tiene internas. ¿Pero con qué se puede haber peleado esa mujer? Si es críticas muy dentro y fuera de la casa. No, porque hay algo de un novio, que problemas con un novio de afuera, de hace mucho tiempo. Me tengo que interiorizar. ¿Esas actrices? Sí. Bueno, vos estabas hablando de Gran Hermano y hay cosas que no mostraron de Gran Hermano, que fueron en vivo. Mira, ocultan información. Sí, claro. Lo censuran. Bueno, ahí. Todo censura, eso. Censura, no sé cómo le está yendo a Gran Hermano, si la gente lo ve o no. A mí me llegan videos y me entero, pero no sé si... Yo miraba cuando estaba Alfa y todo eso. Claro, porque ya hubo muchos. Hay uno que es gordito, no me acuerdo cómo se llama. No. Que era calvito. ¿Que está ahora? ¿Eh? ¿Que está ahora? No, el que estaba Alfa y... Vigari. Bueno, ese lo vi en Brazotei. Es de vera. Me sacó una foto. Y le pido un autógrafo. Una señora no le dio bola. Se sacó una foto conmigo y a la señora le dio bola. Y fue con la bici. Mira qué atrevido. Bueno, estaría apurado, capaz. Sí. Bueno, termino diciendo lo mío y le paso el micrófono a la mía. Dale. Último. Ex parejas y pasando de los. Y pasado de los participantes están saliendo a la luz. Esto que decía Florencia, capaz esto de los nombres, de las parejas, de los. Ahí. Ya veremos. ¿Damián? Sí. Otros bombazos. Luciana Salazar denunció públicamente situaciones de abuso con alguien del medio, generando fuerte impacto. Bueno, habrá que ver cómo sigue todo ese tema. Tremendo. Entonces, un tema serio. Bueno. Abandona el móvil, se enojó. Se va a sacar. Claro. Me recalenté, me voy acá. Qué bueno eso, ¿no? Abandonar el móvil, no, listo. ¿No? Sí, las estrellas hacen eso. Sí, si sos una estrella, podés abandonar el móvil. Por eso, Mauro Viale, dejo acá el programa y me voy. Claro. Bueno. Marcelo Tinelli confirmó una separación escandalosa con Milet Figueroa. Se separaron al final. Conversiones cruzadas. Pero se separaron en malos términos. No se sabe. Puede ahí ser, es no eso, sé. Con opinión cruzada. Bueno. Coti Romero. Así que sí. Preocupó a todos. Sufrió un ataque de pánico en un reality en España. Ah, porque está en otro reality. Hay tanto reality que ya no sé. Claro. No, el este de último dice con el emoji, con la... Con el emoji de llorando. Y esos fueron los chimentos. Excelente. Bueno, un montón de información para los que le gustan del tema de los realities y los chismes. Y los chismes. Para las señoras que están chusmeando. Las señoras que están chusmeando, como nosotras. No sé, me siento como en referencia a mí. Me siento identificada. Me siento identificada. Si me representa, señoras que están chusmeando, me representa. Yo me mucho. Levanté, yo estaban ahí a los martillazos. ¿Hoy? ¿Dónde? ¿En tu casa? Estaban con la... ¿Cómo se llama? La obra. No, el otro que hace... No sé. No, estaban con la No es una taladro. No. Con el mar. Taladro. No, no es un taladro. Se llama de otra manera. Ah, el que es como tipo una T. Vos lo agarras así. Sí, igual siento que te debe... Percutor. Siento que las personas que hacen eso, que trabajan de eso, deben quedar como temblando todo el día. Sí, creo que debe ser como... ¡Ah! A ver, tenemos un audio. Hola, Dami, ¿cómo estás? Aguante Quilmes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué pasó? Me imagino. ¿Cómo estás para el domingo? ¿Cómo estás para el domingo, te pregunto? Me parece que estás medio arrugado. ¿Cómo estás? Bien. Imagino, abrazo. Hola, Ami. Soy Sergio. Qué lindo, Sergio. Gracias por tu mensaje. Un beso. ¿Cómo estás para el domingo? Claro, para el domingo por el Boca River. Claro, el super clásico. ¿Sí? Ah, mira. Bueno, acá te dice. Acá, Sergio. Hola, Sergio. Te quiero mucho. Yo estoy bien para el superclásico y tengo mucha fe de que Boca va a ganar. Es más, Boca va a ganar 3-0. 3-0, mira. Si luego habla predicción. Boca está mejor. Tenemos a Adam Vareiro, que la verdad. Tenemos a Vareiro que está haciendo goles todos los días. Así que Vareiro va a meter un montón de goles. Y Paredes también. Bueno, vamos con un último temita y una pausa. Sí. Y después nos despedimos. Vamos entonces con Cactus de Gustavo Cerati, que lo pidió Agustina. Para vos, Agus. Un cactus suaviza mis emas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En tu nombre, en tu nombre. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, volvimos. Volvimos. Bueno. Mati, ¿Qué estás haciendo, Mati? Estoy agarrando señal, carnal. Súbanse, vamos. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Cómo se pasó? Sí, pasó volando. Desde 14 de febrero. Viene la comida. Bueno, ¿quieren mandar saludos? Sí, saludos. Mati. Vos. Dale, mando. Dale. A mi familia, a mi mamá. Mis hermanos, Zoe, Tommy, espero que me estén viendo, o capaz no sé, a mi perrito, ¿cómo se dice? Coquito, y a mi lorito Romeo. Y un saludo especial para los chicos del Centro Día del Sur que nos están viendo ahora mismo, a Juli, Diego, Gonza, Cami, Dylan, Agustina, y no sé si me falta alguien más. Cami, dije ya. Ah, perdón. Si no, no. Y a Dylan, creo que no nombré, ¿no? No, sí, lo nombré. A todos. Ya nombré a todos. Bueno, un saludo y espero. No sé si lo nombraste. Que estén ahí tranqui. Bien. ¿Vos, Bra, querés mandar un saludo? A mi hermana, a todos los que están en el hogar. Bien. A mis sobrinos, todos. A todos. Bien. ¿Vos, Dami? Le mando un saludo a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a mi hermano, a mi abuelo y a mi abuela.